Dame clave. Rumbéalo. Ahí nada más. Y ese atrevimiento no. Oye, no te lo consiento. Y ese atrevimiento fuera de lugar y de situaciones que no, que yo no comprendo. Y ese atrevimiento no. Y ese atrevimiento no, no te lo consiento. Y ese atrevimiento y esa confianza llenaron de horror la dulce esperanza de ese sentimiento que llaman amor. Y francamente no. Y por momentos, aunque yo no quiera, me voy llenando de indignación. ¡Ay! Y ese atrevimiento no, no te lo consiento. Y a veces hasta pienso que ha sido un alarde. Por eso te advierto y vuelvo a explicarte que fue de tu parte. Deja ya, saca.